Aunque esta vida es corta, aunque esta vida es corta, aunque esta vida es corta y el amor pasajero, yo te veo y no me importa. Mi corazón no es de acero y tú sabes que me debilita. Sí, si te tengo cerquita, ey, serán tus ojos, tu boquita o esa carita que pones siempre que por el cuello te cojo. Sin tocarte te mojo. Y a la hora que sea, tú solo llamas pa' cumplirte lo que deseas. Ven, te estoy esperando, tú sabes dónde vivo. Baby, yo no tengo vecino, podemos hacer ruido. Te estoy esperando, tú sabes dónde vivo. Por siempre serás mía, aunque ni te lo digo. Ni te lo digo. Sé que no te lo digo, pero tú le llegas a casa sin tener que enviar pin. Tu corazón bloqueado, pero yo me sé el pin. Si quieres peleamos y la cama la usamos de ring. Porque estas putas las debo en zinc. Pero si escribes tú, rápido contesto. Caile que la nota ya está haciendo efecto. En hacerte venir soy experto. Búscate una novia que yo no me molesto. Y hacemos de todo, caprichosa, ese es tu apodo. Ponte cómoda, lo que te lo acomodo. No soy de escenas en cómodo, ni pulserita en oro, pero me pongo pa' eso si me hace coro. Ey, la primera vez que lo puse pidió rescate, la segunda vez pidió que la remate, la tercera buscó a su amiga pa' que a las dos a la vez la maltrate. Ella quería hacer deporte y yo traje un mate. El dispen en casa, ven pa' que te arrebate. Me pasa su celular y se pone en cuatro pa' que yo la retrate. Ven, te estoy esperando, tú sabes dónde vivo. Baby, yo no tengo vecino.